viejas en la esquina mendigan su pan. En las oficinas muerde sociedad. Todos ciegos hoy sin saber mirar. La espantosa risa de la pálida ciudad. Oh.